Acá es algo que se respeta, ¿no es cierto?, en todas las ciudades, con sensibilidad de peatones, pero también de conductores. Y eso se agrega específicamente por el accidente que ocurrió hace unos días. Sí, por supuesto, nos preocupa mucho y la seguridad es una prioridad del gobierno de nuestro presidente Piñera. Hemos apreciado en esta calle de forma permanente en diferentes sectores, no solamente en este sector frente al hospital, que, por ejemplo, los peatones cruzan en cualquier parte o hay exceso de velocidad en algunos vehículos. Esos dos elementos son una combinación muy peligrosa y, por supuesto, es que estamos haciendo un énfasis en una campaña que ha sido permanente. Reforzar que la seguridad de las personas es lo más importante y que lo más importante de todo no es el destino, sino el recorrido, porque ahí es donde se producen los accidentes, en el trayecto. ¿Qué se puede hacer desde punto de vista real, concreto, para tratar de prevenir este tipo de situaciones? Bueno, aparte de que es forma permanente, realizamos capacitaciones, difundimos a través de los medios con gran intensidad y vehemencia, porque esto es fundamental, o sea, este es un tema nacional. De verdad es muy importante, hay muchos accidentes, pero sobre todo, la mayoría de ellos no son porque, bueno, no me di cuenta de algún detalle, sino graves infracciones, distracciones graves al volante, por ejemplo, personas que chatean, personas que realmente no respetan la velocidad, y por otro lado, peatones que cruzan en cualquier parte, no los cruzan indicados. Entonces, todas esas conductas, todas esas incivilidades, como usted lo llamó, son realmente riesgosas. Además de todas esas capacitaciones, se realizan esfuerzos como, por ejemplo, colocar espacios de segregación, vallas, etcétera. Por ejemplo, estuvimos hace un par de semanas, estuvimos en 8 Norte con San Martín. Y ahí en 8 Norte con San Martín, en el marco de la Semana de la Peatonalidad, el Muévete Responsable, nuestra campaña, todos somos peatones, reforzamos ese tipo de conceptos, pero ahí terminó la campaña, están yendo casi todas las autoridades, y hay una segregación, una valla, ¿cuántos eran? 50 metros, y personas pasando por fuera de la valla y cruzando la calle. O sea, a ese nivel, o sea, incluso con las medidas fuertes, duras, restrictivas, aún así hay personas que no la respetan. Entonces, evidentemente, necesitamos realmente un cambio cultural. Más allá de eso, medidas como la acabo de decir, vallas segregadoras, tachas, demarcaciones, en algunos casos barras de desaceleración, donde correspondan lomos de toro, diversas medidas que toman, pero fundamentalmente el cambio tiene que ser en la conducta de la persona. Todavía no tenemos estadísticas de lo que va del año, y el balance, no se ha liberado el balance 2018 tampoco, pero en cuanto al el 2017 tuvimos a nivel nacional 5 fallecidos diariamente. Entonces, esas cifras son alarmantes y no cambia mucho de año en año. La verdad que no esperemos cifras muy distintas de año en año. Entonces, bueno, ahí acabamos de ver un tipo que cruzó con rojo. Entonces, ese tipo de cosas, hay un semáforo, no solamente un punto que tiene semáforo, a ambos costados, en una vía estructurante, y vimos inseguridades como esa, una conducta como esa de alto riesgo. Hemos estado permanentemente, de hecho estuvimos la hora punta mañana con todo el personal, digamos con personal del ministerio, en diferentes puntos, recorriendo la zona de Los Castaños, porque realmente es preocupante esta situación, y vamos a poner toda la energía y todos los recursos que nosotros disponemos para mitigar lo que usted dice, los efectos de estas incivilidades, porque finalmente esta calle no debería ser insegura. Tiene semáforos en varios lugares, la pista está adecuada, solamente la conducta de las personas establece cierto nivel de inseguridad, y por eso nosotros queremos reforzar con cierta medida física e infraestructura, pero fundamentalmente reconozcámoslo todo en la conducta de las personas.